en el libro de Primera de Pedro 5, del 6 al 11. Dice así en el nombre de Jesús: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Estamos bien, no? Sí, amén. Sed sobrios y velad. A ver, repitan conmigo: sobrios. ¿Qué significa ser sobrio? Estar uso en el 100% de sus facultades mentales. ¿Estamos? Porque uno puede estar no sobrio, pero pueden pasar un montón de cosas. Y velad, ¿qué significa velar? Estar atento, estar alerta. Porque hoy vamos a hablar acerca de eso. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, lo que recién les comentaba. Al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo hizo mi hermana? Viene muy bien el testimonio de mi hermana Carmen. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No nos pasan a nosotros los problemas, nos pasan a todos los hermanos en todo el mundo. Vos tenés un problema, hay cientos de hermanos en todo el mundo con ese mismo problema. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Es una hermosa palabra para en esta mañana, para tener el mensaje. Vamos a cerrar nuestros ojos un instante. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra que vamos a compartir, por este mensaje, Señor, que nos vas a traer. Porque, Señor, sabemos de que es importante que cada uno de nosotros entienda lo que tu palabra tiene para decirnos. Te damos gracias, Señor, por el poder con el cual vas a obrar en medio nuestro. Por el poder de tu Espíritu Santo, que en esta mañana se va a sentir en medio nuestro, Señor. Te damos gracias, Señor, por las sanidades, los milagros, los prodigios que vas a hacer en medio nuestro. Porque sabemos, Señor, de que estás con nosotros y nosotros somos tu pueblo, somos tus hijos y queremos ver tu gloria. Por eso, Señor, te pedimos ahora que estés obrando en medio nuestro en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, si quieren decir gloria a Dios, pueden decir gloria a Dios. Este texto es un texto sumamente conocido, que de hecho nosotros lo cantamos, ¿no? Más el Dios de toda gracia. Bueno, es una canción que cantamos que a mí me gusta mucho también. ¿Pero qué habla? Primeramente, habla de que podemos tener problemas. Pero los problemas no son, digamos, a veces los problemas que nosotros como cristianos tenemos tienen que ver con lo que dice antes, dice que Dios nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca. Los problemas son una oportunidad en tu vida. ¿Sabías eso? Los problemas son una oportunidad que Dios te da en tu vida. ¿Cuántos de ustedes tienen algún problema en esta mañana? Unos cuantos, ¿no? Yo tengo algunos también por ahí. Los problemas son una oportunidad. Yo ahora les voy a hacer una pregunta. ¿En qué contexto les parece a ustedes que un canario podría salvarles la vida? ¿Saben lo que es un canario, no? Tiene un pajarito. ¿Ustedes creen que un canario podría salvarles la vida? A lo mejor alguno vio algún documental o no. ¿No? Buenísimo, mejor. Ahora sí les voy a decir que desde 1911 hasta 1986, en las minas de carbón de Inglaterra, se usaban canarios. ¿Para qué se usaban canarios? A ver. Bueno, el que ya lo sabe, no me lo diga, porque algunos ya, a lo mejor ya les dije. ¿Para qué se podría llegar a usar un canario? Para comérselo, me dicen uno ahí. Tenían hambre. Para escuchar y cantar el pajarito. Se usaban los canarios como un sistema de alerta temprana. ¿Saben lo que es alerta temprana? De hecho, el mensaje de hoy se llama alerta temprana. ¿Saben lo que es un sistema de alerta temprana? Un sistema de alerta temprana es un sistema por el cual, mediante algo, se alerta de una situación peligrosa, potencialmente peligrosa a alguien, para que pueda salvar su vida. Y los canarios en las minas de carbón, resulta que los canarios son muy sensibles al monóxido de carbono. ¿Saben lo que es el monóxido de carbono? Es el gas que se genera por la combustión y que no se renueva si no se renueva el oxígeno. ¿Vieron que todos los años hay alguno que se muere, alguna persona que mueren porque prendieron un braserito en la casa y se mueren porque no se despertaron más? El monóxido de carbono es un gas inodoro, no tiene olor, no se siente, no se percibe. ¿Y el monóxido de carbono produce qué? Que se muera la gente. Y en las minas de carbón había una mortalidad muy alta de personas por accidentes con monóxido de carbono. Y se dieron cuenta que si llevaban un canario al interior de la mina, mientras el canario se encontraba paradito en la percha, ¿vieron? Percha se llama al lugar donde va colgado el canario, y cantaba, porque el canario tiende a cantar, estaban seguros. Cuando el canario empezaba a dejar de cantar, y si se llegaba a caer de la percha, había que salir corriendo. Porque si el canario era muy, muy sensible, entonces utilizaban este sistema de alerta temprana. Este sistema, yo pensé que se usaba en el siglo pasado, la verdad que no. Se usó desde, sí, bueno, el siglo pasado, pero yo pensé que en 1800. Y se usó desde 1911 hasta 1986. De hecho, leí el artículo en el diario de la BBC, me metí ahí por internet, busqué un artículo donde decía, han despedido a 200 trabajadores de las minas de carbón. Y después decía, eran los 200 canarios que todavía prestaban servicio, ahora los han reemplazado por unas máquinas que son más eficientes y menos crueles, ¿no? Y había todo un movimiento, porque los mineros ya los consideraban tipo así, amuletos, entonces algunos no querían bajar si no bajaban los canarios, hubo todo un lío, toda una movida por los canarios. Pero el canario tenía la habilidad de mantenerlos alertas ante cosas que podían atentar contra la vida de los mineros. El texto de lo que venimos hablando, de lo que leímos al principio, el texto clave, es el 8. ¿Me puedes poner el 8? No, 8. El mismo, 1 Pedro 5:8. Que dice, sed sobrios y velad. Lo importante para que el minero pudiese estar sano, era primero estar sobrio. Porque si estabas medio mareado, si le había metido, no sé, 5 cervezas seguidas y había ido a trabajar, por más que el canario deje de cantar, el otro iba a estar en otro lado, iba a quedar igual que el canario. Se iba a caer de la percha, ¿no? Y velad, estar alertas. En otra versión, dice, en la nueva versión internacional, dice, practiquen el dominio propio y manténgase alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, lo primero que hay que hacer es practicar el dominio propio. ¿Saben qué es dominio propio? Saber dominar tus actos. Digamos, no te puede dominar otra persona vos, no te puede dominar una sustancia, no te puede dominar otra circunstancia. Vos tenés que ser dueño de tus actos. Tus actos tienen que ser porque vos tenés ganas de hacerlo y no porque nadie te empuja, no porque algo te empuja. Vos tenés que ser dueño de tus actos, porque ahí es cuando sos verdaderamente libre. Dice que la verdad, la palabra de Dios dice que la verdad nos hará libres. Y la verdad es verdad cuando yo puedo elegir que sea verdad. Si yo no puedo elegir, si alguien me está obligando, la verdad que eso no es dominio propio, te están obligando. Y es importante saber de que para estar dentro de la iglesia tenés que usar tus 5 sentidos. Y tus 5 sentidos tienen que estar bien claritos para que vos sepas que tomás una decisión consciente e inteligente. Muchos piensan, no, vas a la iglesia, ahí te lavan la cabeza. Tendría que responder casi hasta con una grosería diciendo, ¿qué es lavar la cabeza? Para estar dentro de la iglesia tenés que estar con tus 5 sentidos bien despiertos y entender lo que pasa. Y darte cuenta de lo que pasa. Porque así es como empezás a encontrar la verdad y el verdadero sentido a la vida. Entonces, el primer problema. Imagínense que ustedes trabajás en una mina de carbón, ¿no? Fuesen uno de esos obreros que van a la mina de carbón. Y no supiesen la historia que yo les acabo de contar de los canarios. Y le dicen, escúchame, fulanito, agarrá, vos llevá el canario. ¿Ustedes qué pensaban que era? A ver, si a alguien le daban para llevar el canario, conociendo la historia, ¿era un trabajo importante o poco importante? Era importante. Era el tipo que sabía, el tipo que llevaba el elemento que le salvaba la vida. Si ustedes no supiesen para qué era el canario, como me decían, como muchos dijeron, y para alegrarles el día, para ser así, ¿qué pasaba si decían, si el canario dejaba de cantar y ustedes no sabían para qué servía? Nada. Uy, mirá, no canta más. Mirá, se cayó el canario. Oh, pobre bichito, no le habrá gustado tanto encierro. Y al rato estaba vos muerto también. El problema es que muchas veces hay alertas en nuestra vida que nos indican que hay cosas que están andando mal. Y nosotros no somos capaces de detectar porque no conocemos cuál es el sistema de alerta. ¿Saben que en nuestra vida tenemos montones de sistemas de alerta temprana? Acá me va a desemburrar un poco mejor los que andan con el tema del gas. Pero el gas natural tampoco tiene olor. Ese olor que le meten, ese olor que sentimos, el olor a gas, es un olor que le meten cuando bombean, le ponen presión para distribuirlo en la red, le ponen ese olor, el olor a gas. Pero el olor a gas, si usted estuviese al lado de un pozo gasífero, no existe. No tiene olor a gas. Es algo que le ponen después. ¿Por qué? Es un sistema de alerta temprana. Para que cuando sientas olor a gas, diga, uy, hay olor a gas. Y es en todo el mundo el mismo olor. Así, ese olor a podrido, así, que tiene, es a propósito, es un olor desagradable. Para que busques la pérdida de gas. Es un sistema de alerta temprana. De hecho, hay montones de sistemas. Las alarmas de incendio son sistemas de alerta temprana. Todo el mundo sabe, si acá tuviese una alarma de incendio, empieza a sonar. Nosotros cuando estuvimos de luna de miel con Lore, en el hotel donde estábamos, una noche, no sé qué hora sería, empezó a sonar la alarma de incendio. No, levantamos así como estábamos, rajamos. Ella dijo, ¿para qué voy a buscar? No busques nada, vámonos de acá. ¿No? Salimos corriendo. Después, falsa alarma, vinieron los bomberos, todo. Fue una experiencia, ¿no? Pero supimos qué hacer. ¿Por qué? Es más, bajábamos por la escalera, por los pasillos, y veíamos humo. Nunca hubo nada. Falsa alarma, pero no veíamos humo. Olor, sentíamos olor a quemado, todos sentíamos así, vieron la cabeza lo que es. Yo quiero decir, ¿por qué? Porque es un sistema de alerta temprana. Entonces, todos pudimos salir, después, gracias a Dios, no pasó nada, pero si hubiese pasado, todos sabíamos de qué se trataba. Pero muchas veces, en nuestra vida espiritual, también tenemos sistemas de alerta temprana que nos están indicando que nuestra vida no está andando bien como Dios quiere que ande. Pero ¿saben qué pasa? Que muchas veces no conoces cuál es ese sistema de alerta. Entonces lo dejás venir, lo dejás venir, lo dejás venir, se te muere el canario, suena la alarma. Es como, sos como un cavernícola viviendo ahora en esta época, que decís, qué ruido, me lo tapo los oídos porque me molesta. O que viene un auto, te toca un bocinazo y vos no te corres, mirándolo así. ¿Qué te pasa? ¿No? Es decir, un bocinazo, correte. Todos esos sistemas los conocemos y reaccionamos a esos sistemas. Y espiritualmente tenemos que conocer también cuáles son los sistemas que nos mantienen vivos cerca de Dios. Porque hay cosas que después nos empiezan a afectar y que nos alejan de Dios. Y que por culpa de no conocer esas cosas, terminamos con unas vidas miserables, dando lástima por ahí. Y no dije, y fíjense que no dije terminan, sino que terminamos. Porque todos hemos estado alguna vez alejados o con nuestra vida en dificultades delante de Dios. Esto no es exclusivo del que no está. ¿Cuál será nuestro canario entonces, como cristianos? ¿Cuál será? Dice el libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, dice, no apaguéis al Espíritu. Dice, el primero dice, el 16 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Da gracias a Dios, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. El Espíritu Santo es esa alerta temprana. Y cuando el Espíritu Santo vive en tu vida, te aseguro de que tu vida es distinta. Un cristiano empieza a morir en su vida espiritual cuando se apaga dentro suyo el Espíritu Santo. Así como se apaga el canto del canario, se empieza a apagar el Espíritu Santo y tu vida empieza a cambiar. Y hoy vamos a ver acerca de esas cosas. La idea de hoy es contarles un poco acerca de las cosas. Y para eso tengo que, perdón, yo no suelo leer tantos textos, pero hoy era necesario que les traiga. Así que vamos a leer el libro de Efesios 4, del 22 hasta el 32. Y que dice, habla de las características de un cristiano sano, este texto. Entonces vamos a leerlo, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahí en ese texto, la palabra que vamos a resaltar es despojaos del viejo hombre. Pero después dice, presten atención a todas las palabras, Renovaos en el espíritu de vuestra mente, renovarse, y vestíos del nuevo hombre, no vestirse del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando, ¿qué cosa? La mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros uno de los otros. El 26, ¿qué dice? Airaos. Pero no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. 27. Ni deis lugar al diablo. 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y el texto 30 dice, lo leemos juntos, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Fíjense que es importante, porque nosotros con ciertas actitudes, estamos entristeciendo el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo se aleja de nuestra vida y empezamos a vivir la vida que dice en el 31. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este texto tiene las características exactas de una persona sana, con una relación con Dios sana. Y la verdad que esto tiene la fórmula para que no te mueras como persona y como cristiano. Si vos querés seguir a Dios, querés saber lo que Dios exige de vos, te lo voy a decir y está en este texto que está acá. Lo primero dice despojarse del viejo hombre. ¿Qué significa eso? Eso significa que muchas veces tenés que dejar lo que pasó atrás. No podés estar cargando en tu vida con la culpa todo el tiempo. Decirle, chau culpa, déjame hinchar, estoy con Cristo ahora. Dejá lo que pasó atrás, no lo vuelvas a traer, porque Dios dice que se lo olvidó. Y si vos venís y te pedís perdón a Dios por las cosas que hayan sucedido, es suficiente para que Él te perdone, si vos lo crees. No hace falta que andes escarbando en tu pasado, ¿para qué seguís escarbando? Déjenme que se los diga, dejaste de hinchar, dejaste de jorobar. Es necesario que dejes de escarbar en tu pasado, dejar atrás el viejo hombre, dejarlo atrás, despojate de eso. Dios se lo olvidó, olvídatelo también. Después dice, entonces, cuando hiciste eso, la otra parte que dice este texto que estuvimos viendo, dice, renovate, renová tu espíritu. Eso en el versículo 22, 23, habla, renovate. Renová tu espíritu. Entonces, está bien, dejaste atrás. Pero dejar atrás no significa seguir haciendo lo mismo. Porque si no, no te sacaste nada. Si yo me saco una mochila que pesa un montón para ponerme otra mochila que pesa un montón, la verdad que estamos en lo mismo. Entonces dice, despojate esas cosas. Después, renovate. Y en el 24 dice, vestíos del nuevo hombre, vestirse. Sacate toda esa carga pesada que traías, lo dejás, te renovás a través de Jesucristo y te vestís de la nueva ropa que Jesucristo nos da. Nosotros eso sabemos que eso se cumplimenta a través de las aguas del bautismo, donde nos vestimos del nuevo hombre. Pero eso significa también vestirse el nuevo hombre en nuestra cabeza. Tenés que dejar las cosas que pasaron atrás y tenés que poner tu mentalidad a una nueva mentalidad. Una mentalidad que sea positiva, una mentalidad que va hacia adelante, una mentalidad que ve las cosas con optimismo. ¿A cuántos de ustedes les gusta estar con alguien pesimista? ¿Conocen alguna persona muy mala onda? ¿Conocen alguna? No lo codé porque si no me voy a dar cuenta. ¿A cuántos les gusta estar con gente que no es buena onda? A nadie. Yo tengo un amigo que es, cada vez que hablamos, eso y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Un chico que trabaja conmigo, ¿no? Y es más, conoce a Dios, todo así. Se llama David. Y cuando hablo con él, es David. A veces le digo así como le dije recién, dejate de hinchar. ¿Por qué no volvés de una vez a Dios y solucionás tus problemas? ¿O vos no sabés que es así? Sí, sí, sí, bueno, sí. Bueno, está bien. Ah, pero sí, ya siguen otra cosa. Y a los 2 meses nos volvemos a encontrar y pasa lo mismo de vuelta. Después, en el 25 dice, a ver, cuando nos vestimos de nuevo hombre, dice, desechar la mentira y hablar la verdad. Entonces, hay que dejar de mentir. Si tenés un problema, lo tenés que enfrentar y no meterlo debajo de la alfombra. Dejá de mentir. La primera cosa, fíjense, lo primero que dice la Biblia para hacer una vida victoriosa, una vida sana, es dejá de mentir. Aferrate a la verdad. Y pero si digo la verdad, voy a hacer daño. Tenés que decir la verdad. Porque lo único que te hace libre es la verdad. Bueno, una mentirita piadosa. No. No es mentirita piadosa. ¿Es mentira o es verdad? Yo entiendo de que ciertas verdades, a lo mejor, no sé, a mi niño, a mis chicos no les voy a los niños no les voy a decir todas las verdades que yo sé acerca de la vida. No les voy a andar con esas cosas. Pero sí tengo que decirles la verdad de las cosas que tienen que saber de acuerdo a su edad. Entonces, hay ciertas cosas que uno puede callarse y eso no significa que está mintiendo, ¿no? Pero sí hay que ir con la verdad en nuestra vida. Es el primer paso. Después dice, en el 26 dice, que hay que enojarse, airaos. ¿Pero qué? Pero no pecar. ¿Cómo es eso? ¿Me puedo enojar entonces? La Biblia dice que te puedes enojar. ¡Wow! Ah, entonces cuando me enojo no está. Sí, está bien, pero dice que no peques. Si yo porque me enojo con mi esposa le insulto de arriba abajo, estoy cometiendo pecado porque le estoy insultando. Me puedo enojar. Pero eso no significa que yo tengo que cometer otros pecados. Y es más, no solamente eso, sino que dice que tu enojo no tiene que durar mucho. Dice que no tenés que ser rencoroso. ¿Cuántos rencorosos sabemos acá? Ya me lo vas a pagar. Ya vas a venir. Y pasaron 2 años y a los 2 años viene. ¿Viste? Yo sabía que ibas a venir. 2 años que estoy esperando este momento. No te puede durar tanto el enojo. No te puede durar tanto el enojo. No tenés que ser rencoroso. La Biblia dice que no te puede durar ni un día entero. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El texto que acabamos de leer. Fíjense cuántas cosas interesantes que tenemos de este versículo para saber el sistema este de decía de alerta temprana. Después se habla en el otro versículo, dice, no robes, trabajá. Y es más, ayuda al que tiene necesidad. ¿No? Qué cosas interesantes que dice la Biblia, ¿eh? Dice, ¿qué significa ser cristiano? Mira, te lo estoy diciendo acá. Después dice en el versículo 29, dice, cuidado con lo que sale de tu boca. ¿Qué hablas cuando vos te juntás con tus amigos, todo así? ¿Cómo es tu forma de hablar? Sí, salís hablando cualquier barbaridad, groserías. Pasa una chica por ahí, los muchachos van, así, y salí con algo así, otra grosería más. Y ¿sabes qué? La Biblia dice que eso te hace daño. Porque la Biblia también dice que de la abundancia de corazón habla la boca. Y dice cuidar nuestra boca y que todo lo que digamos sea para edificación. ¿Cuántas veces decís cosas que no tienen ningún sentido y que no edifican a nadie? Yo la otra vez me sorprendí a mí mismo diciendo algo que no era una grosería, todo así, pero era algo que la verdad que no edificaba a nadie. Si yo, no sé, voy a hacer un ejemplo para que no darles mi ejemplo y no mandarme en cana. Pero yo tengo una persona que está enferma de cáncer y le digo, sí, ¿sabés que el 80% de los que se enferman de cáncer, no sé, sufren trastornos mentales? Es decir, no le estoy haciendo ningún bien a esa persona. Acabo de inventar una estadística, ¿no? Acabo de inventar una estupidez. Digo, pero si yo digo una tontería así, o por más que sea, ¿sabés que leí que todos los que tienen pie plano, y el justo tiene pie plano, está con plantilla, digo por decir algunas cosas que no sean tan graves, sepan de que nuestras palabras tienen que tener sentido lo que decimos. Yo no puedo venir alguien, no sé, a la iglesia que no veo hace mucho y decirle, tenías miedo al infierno, ¿eh? Pará. ¿Qué edificó? ¿A quién edificó eso? Más allá de vos sentirte qué gracioso que sos. Qué capo, qué bueno, qué ocurrente que sos. ¿Por qué no pensás dos minutos, un segundo lo que vas a decir antes de hablar? Para que lo que sea, para que cuando veas a una persona que hace mucho no lo ves, decir, qué bueno tenerte acá. Más que decirle, tenía miedo, ¿eh? ¿No? Sí, pues eso pasa esas cosas, que a veces nos creemos más piolas de lo que somos. Y que no tenemos necesidad de ser así. Tenemos necesidad de que Dios habite en nuestro corazón y ser como este hombre renovado que estamos leyendo aquí. Y por último dice, en el 30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Contristar es entristecer. El que hace estas cosas entristece al Espíritu Santo de Dios. Y para no entristecer al Espíritu Santo de Dios, en el 31 dice que tenemos que quitar de nosotros, fíjense lo que dice el 31, amargura. ¿Cuántos amargos hay acá? Ser independiente no significa ser amargo. Se los aclaro. No vengan con esa pavada. Somos muy alegres. Ah, pues ya los veo ahí. Hay un par de bosteros que están por ahí y ya me están diciendo cosas. Tirando sobrecitos de azúcar. Sí, ya los vi. ¿Cuántos hay amargados? A veces nos amargamos por algunas cosas, ¿no? A veces nos amargamos. Pero eso no significa que nuestro estado de vida tenga que ser amargo. No podemos estar amargados todo el tiempo en nuestra vida. Enojones. ¿Cuántos hay personas que se enojan fácilmente? ¿No? Me enojo. Sí, dos cosas. Y bueno, quitemos nosotros el enojo. La ira es lo mismo, ¿no? Parecido al enojo. El griterío. ¿Cuántos gritones habemos? Pero te lo dije, la Biblia dice que no tenemos que andar gritando, y es sabia la Biblia. ¿Cómo quedamos frente a los vecinos si nos escucharon gritar de todo? Después venimos, vamos al vecino, nos escuchó gritarle de todo. ¡Pero Julián, yo te lo dije 20 veces! Y a los 10 minutos estábamos golpeando la puerta, quería hablarle del amor de Cristo. Entiendan que esto es sentido común que tenemos que tener nosotros para vivir la vida de cristianos. Yo te lo digo así porque a veces queda mejor cuando nos reímos un poco de los problemas nuestros. Pero la verdad que vivir la vida de cristianos tiene que ser algo normal. Una vida normal y una vida plena, una vida que nos lleve a darnos cuenta que estas cosas, si en tu casa hay muchos gritos, hay una alerta que se está pensando a encender. Si te estás enojando muy seguido, hay una alerta que te estás pensando a aprender. Si estás de repente que te encontrás que las malas palabras salen re fácil de tu boca. Y que yo esto lo vi una vez. Yo tengo un pariente, no voy a decir ni siquiera qué parentesco, pero un pariente mío, que un día estábamos hablando y de repente se mandó una guarangada, una mala palabra que dice cualquiera en la calle, así. Pero que él la dijo libremente, fácilmente. Inmediatamente me di cuenta yo cómo estaba su corazón. Porque era una persona que él antes cuidaba lo que decía. Y esto no significa ser un mojigato. Significa cuidar lo que decimos, porque de la abundancia de lo que decimos es lo que sale de nuestro corazón. De eso que decimos es lo que está en nuestro corazón. Si en mi boca están insultos, en mi corazón hay insultos. Si en mi corazón hay guarangadas, en mi boca hay guarangadas. ¿Y saben qué? Como las pienso, ya no me cuesta decirlo. Porque lo digo, al principio lo dije la primera vez y probás de decirlo y después te sale cada vez más fácil. Y yo cuando lo escuché decir, dije, qué feo para un cristiano. Porque ese pariente mío es religioso, ¿eh? No falta ningún culto, va a todas las reuniones, está perfectamente todo así. Pero ¿saben qué? Cuando empieza a hablar, su boca dice, yo voy al culto los domingos, pero ¿saben qué? Mi vida me importa nada. No me importa para nada eso. Entonces tenés que entender de que esos son sistemas de alerta que el Dios puso para que te des cuenta de que tu vida no está funcionando como tiene que funcionar. Y es necesario, dice por último en el 32, dice, que seamos buenos, misericordiosos y perdonadores. Entonces lo importante para esto es detectar a tiempo estas señales de advertencia. Si en tu vida hay alguna de estas cosas que están sucediendo, la verdad que necesitas empezar a ponerle atención a lo que está pasando. Y esto no lo digo así porque sí, es algo que yo le he estado viendo también entre algunos de nosotros, entre algunos de los jóvenes, entre algunos de los mayores. He estado viendo y uno se amarga cuando ve, decir, ¿pero qué está pasando en ese corazón? Y si el minero no se daba cuenta de que el animal se caía, se moría. Si vos no te das cuenta de estas señales que están pasando, te vas a morir espiritualmente. No vas a tener futuro delante de Dios. Cuando recién nos convertimos, todos, porque hasta los que nacimos en la iglesia tuvimos un momento donde nos convertimos, leíamos la Biblia con mucho interés. Nos queríamos saber lo que decía la Biblia. Algunos habíamos propuesto la meta, vamos a leer la Biblia toda en un año, y la leíamos y estábamos así. Veníamos a la iglesia deseosos de estar en el culto y de que llamen el momento donde llamaban a orar. Quiero ir al momento donde van a orar porque en ese momento el Espíritu de Dios se mueve y yo quiero estar ahí adelante, quiero recibir las lenguas y que quiero que esto, que el otro. Todas esas cosas nos ayudaron en su momento a despojarnos del viejo hombre. Y estábamos así, felices. Pero luego nos empezamos a dar cuenta que el pastor tenía un grano acá. ¿Sí? Tiene un grano ahí, no le queda tan bien. Me parece que ese grano no es espiritual. Y empezamos a sacar conclusiones. No, estoy diciendo para no darles ejemplo concreto que alguno se sienta tocado, pero después empiezan a decir, no, ¿sabes qué? Resulta que no, que en la iglesia empezamos a dar lugar a pequeñeces. Y decimos, ¿sabes qué? Me miró mal. ¿Sabes qué? Hugo me miró mal. Sí, sí. El otro día yo lo saludé. Y Hugo resulta que estaba mirando que había perdido el gas, la estufa, y que no encendía el calefón, y que Maxi no había ido al fondo, estaba subido arriba del techo, no sé, estaba en otra, y no te miró mal. Simplemente estaba distraído y no pudo decirte, ¡ay, qué bien que te veo acá! A veces hay que entender que somos humanos también. Entonces, eso ya te molestó. Y lo que antes te lo dejabas pasar, ahora ya es un problemón. Y ahora ya te sentís ofendido por esto, te sentís ofendido por lo otro. Y entonces empezás a decir, ay, acá ya no hay tanto amor como antes. ¿Y sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que está pasando? Que te estás intoxicando y no te estás dando cuenta que tu vida, en vez de ser una vida que suma, está empezando a restar. Entonces te estás empezando a dar cuenta de que en vez de ser alguien que va a ser positivo, empieza a ser negativo. Y la gente después no se quiere juntar con vos porque sos negativo todo el tiempo. Yo no me gusta estar con alguien que está todo el tiempo quejándose. A mí me gusta estar con las personas que son positivas. Y ojo, que sé de personas que tienen problemones encima y que son positivas. Y dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si el Señor quiere llevarme, me va a llevar, porque la verdad que más sufrimiento tuvo su siervo Job que yo. Así que la verdad, que haga lo que Dios quiera. Y enfrentar la vida con una actitud justamente de bendición. Entonces, la Biblia nos habla claramente ahí en el libro de Cantares. Habla cuando dice, cazadnos esas zorras pequeñas. El zorro es un animal chiquito, y acá está hablando especialmente de una especie chiquita, pero que hacía estrago entre los sembrados. Y tenemos que estar alertas para que cuando empiece un hermano, y escuchen bien, si viene un hermano que viene con un chisme, decirle, ¿sabes qué? No me edifica eso. ¿Por qué me lo estás contando? me parece que se te prendió la señal de alarma en tu vida. Vamos a empezar a enfrentar esas cosas. Si alguno viene con un chisme de otra persona, decirle, no, pará, no me contés esas cosas, a mí no me edifica eso. ¿Por qué me lo estás contando? No, para que oremos. Anda a contárselo al pastor entonces, no seas chismoso. Claro, anda a contárselo al pastor para que el pastor pueda ayudar o alguno del ministerio, está bien. Ahora, si va después el pastor y se lo cuenta a todo el mundo, también dice, ¿sabes qué? Me enteré de que fulanito, y bueno, eso también. El pastor también puede cometer un pecado y eso está mal. No lo va a hacer, se lo aseguro. No, se lo aseguro, porque en realidad sé que no cuenta, ni en casa cuenta las cosas, así que en realidad no va a haber ese problema. Pero quiero decirles de que si hay un problema y vos te parece que alguien está necesitando ayuda, podés lo mejor que puedes hacer es ir a la persona y ofrecerle ayuda. Pero no contarle al otro, decir, sí, ¿sabes qué? Me parece que, pará, no nos manejemos así. Tengamos una vida plena. Vivamos una vida cristiana plena. Donde vayamos de frente, donde podamos decir las cosas con... Y las cosas que edifiquen. Entonces, si lo que encontrás en tu vida de repente es amargura, enojos, gritos, malas palabras, malicia. Si lo que te producía gozo, como era venir al culto, ahora te aburre. Uy, qué culto aburrido. Si lo único que ves son defectos, donde antes había amor, antes decía, qué amoroso que es este hermano, Gabriel. Qué buen chico, sí. Y ahora ya lo ves, sí, ¿sabes qué? Sí, el otro día ya empezás a verle defectos. Estás teniendo problemas. Y los problemas no son del hermano Gabriel, son tuyos. Porque estás viendo donde antes habías amor, ahora empezaron a ver cosas huecas, chuecas. Y si lo que antes, que el pastor era antes tan bueno, ahora ya no te parece tan espiritual. Te estás poniendo rebelde. Y el pecado de rebeldía es abominable a Dios. Y no conozco un solo rebelde, no un solo rebelde, que no esté tirado por ahí habiendo hecho las peores cosas dentro del mundo por ser rebelde. Así que tengamos que en claro que estas son señales. Que el diablo quiere hacernos pisar el palito todas las veces que podamos. No significa que alguna vez no pegamos un grito de más, que alguna vez no se nos escape algo que no queríamos hacer. Pero siempre tenemos oportunidad en Cristo Jesús. Aquellos que han venido hoy buscando esa oportunidad, Cristo está con los brazos abiertos. Aquellos que necesitan un renuevo en su espíritu, Cristo está con los brazos abiertos. Lo importante es que sepamos que estas señales nos tienen que acompañar a nosotros los creyentes. ¿Y cuáles son las señales que nos van a acompañar? ¿Saben cuáles son las señales? Que oraremos por los enfermos, se sanarán. Impondremos las manos sobre las personas y van a ocurrir milagros. No las señales del chisme, las señales de la mala onda, señales de estar bajoneado, señales de estar amargado todo el tiempo. Entonces, si la verdad, vos te querés considerar un hijo de Dios, hoy es tiempo que tomes la decisión. Y esta es una oportunidad que Dios te da. La oportunidad es para vos. Dios quiere darte oportunidad hoy. Y nadie puede desechar la oportunidad. Nadie puede desechar la oportunidad. Porque esa oportunidad es lo que Dios quiere para tu vida. Y requiere una acción. ¿Saben lo que es acción? ¿Qué es acción? A ver, pónganse de pie. Eso es una acción. No, quédense parados porque ya vamos terminando. Entonces a lo mejor es necesario que tomes una acción en tu vida hoy. Yo quiero vivir una vida plena. ¿Saben qué? A mí me gustaría que mi vida sea feliz el 90% de las veces. No puedo decir el 100% porque siempre hay algunas cosas que nos pueden llegar a... Pero que nuestra vida sea mayormente feliz. Pero para eso yo tengo que ponerme en las manos de Dios como Dios quiere que yo me ponga. El Espíritu Santo es el que te va a estar indicando cómo está tu vida. Si en tu vida estás dejando lugar a la amargura, al odio, al rencor, hay algo que no funciona. Necesitamos cambiar eso. El canario se te está desmayando. Cuando lo vea alguno medio amargado, decirle, tenés el canario desmayado, hermano. Se te desmayó el canario. Entiendan de que puede ser un chiste, pero la verdad que puede ser también un buen método de decirle a alguien, che, no te veo del todo bien. Así que yo en esta mañana quiero invitar a todos aquellos que quieran renovar su pacto, que quieran decirle al Señor, Señor, quiero tener una vida plena, Dios, quiero que vos bendigas, quiero ser una persona positiva, quiero ser una persona que tenga un futuro. Yo quiero invitar a esas personas que vamos a orar por ustedes. El que quiera pasar, pasa. Vamos a estar alegres de poder orar por ustedes para que Dios los haga personas positivas, personas que sumen, personas que estén para más. La iglesia hoy en la escuela dominical hablábamos de que necesitamos personas que tengan compromiso. Y las personas que tienen compromiso son personas que suman. Son personas que van para, que dan más. Son personas que son para más.